Palma de todos los muchachos que está borracho. Las palmas de todos los negros bien arriba como Ana San Martín. La vagancia del tricolor es una piba, déjame saludar. ¡Avanza los borrachos!